Desde los estudios centrales de la Rúa H, son las 9:34 y comienza La Furgo. Estamos en La Furgo, el programa de los grupos noveles, y como programa de grupos noveles que somos, nos gusta siempre hablar de opciones y posibilidades para los grupos que están empezando. ¿Cómo pueden hacer para, pues, empezar a publicar su música, difundirla y demás? Para eso hoy nuestro community manager, Juanito, se ha preparado aquí una entrevista con un colega que ahora subiremos a La Furgo. Y bueno, nos va a hablar de su tema favorito, que es este de las licencias libres y demás. Bueno, íbamos a hablar no solo de licencias libres, porque no quería cierto decir que el crowdfunding, que es de lo que vamos a hablar, o micromecenazgo, es licencias libres, sino que vamos a ver nuevas formas que a lo mejor en el Estado español están llegando ahora, de que muchos grupos, tanto porque vamos a centrarnos en la música, uh-huh, que podría servir para mucho tipo de expresiones artísticas. Sí, no te me pierdas que estamos hablando de los grupos. Claro, noveles. De los grupos noveles. Entonces, bueno, cómo poder financiar o cómo poder autogestionar la grabación de un disco, conciertos, etcétera. Uh-huh. Y es este término que llamamos crowdfunding o micromecenazgo, que sería un poco la traducción en... Uh-huh. Y bueno, pues hay varias plataformas que normalmente queja la red para todo este tipo de cosas, que ahora, bueno, la persona que es Dani está por allí al fondo en el semáforo, cuando pare le subimos, que el chico se de rastas. Ale, pintas sospechosas. Ale, de las pintas sospechosas. Me suena su cara. Entonces, bueno, vamos a hablar con él, que nos cuente un poco cómo lo han hecho y las distintas plataformas, las distintas opciones que hay y cuáles han elegido ellos. Vamos a ver, recógele. Pero sí, yo creo que este es el chico de este de los cantecanos, ¿no? Este es el de las cariocas, para mí que sí. A ver, para ahí. Espérate, que es que aquí justo no puedo parar, macho. Dale una seña para que empiece a correr. Cuidado con la madera, tú, que está ahí. Ahí. Espera, abre la puerta, Juan. Espera, Zulo, Zulo, sube para acá. Muy buena, Zulo. Bueno, me engancho, yo voy con la bici, ¿eh? No cerréis. Venga, bueno, te lo hacemos por fuera. Te enganchamos con una cuerda ahí. Aquí está Zulo, que también, bueno, pues mucha gente si le viera le conocería y por el nombre también. Es el maravillista, como él se autodefine en su perfil de Twitter de Canteca de Macao y Community Manager. La gogo de Canteca de Macao. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con él para que nos cuente cómo lo han hecho, porque Canteca de Macao ha decidido subirse a esto del micromecenazgo. Y bueno, pues para introducirlo un poquito, vamos a contar que lo que hemos estado así más accesible en el estado, pues hay tres webs bastante importantes, son Lánzanos, que es la que eligieron Canteca de Macao para autofinanciar o para ver un poco cómo gestionar ese disco, Verkami, del que hablaremos un poco también brevemente, y una muy novedosa o más reciente que se llama Goteo. Entonces, bueno, para empezar directamente, yo creo que lo mejor es que Zulo nos cuente un poquillo qué es esto del micromecenazgo. Pues a ver si lo resumimos así de forma rápida y más o menos el formato que está tomando, sobre todo aquí en el Estado español, pues sería una forma de financiación, que también la traducción sería micromecenazgo o financiación en masa, que consiste en que muchas personas se unen sus fuerzas para sacar adelante un proyecto. Entonces, a través de muchas pequeñas donaciones, se consigue sacar adelante ese proyecto. Como se está haciendo en la mayoría de los casos y lo que se está llamando crowdfunding, es que además tiene un límite de tiempo y una cantidad. Hace falta X euros en tantos días y es un poco el juego del todo o nada. Si se llega a la cifra, se hace el proyecto. Si no se llega, no llega a cobrarse nada a quien, uh-huh, ha mostrado su interés en participar. Y así hay un poco la garantía de que solo se entrega el dinero si se ha conseguido el objetivo, y así se garantiza que el proyecto se va a llevar a cabo. ¿Pero por qué tiene ese límite de tiempo? Pues desde, en principio, según las plataformas, hay que establecen un límite de tiempo. Hay otras que te dejan marcarlo a ti. En el caso de Verkami o en el caso, por ejemplo, de nuestro propio proyecto, aun siendo en Lanzanos, que no había límites, era 40 días, que es el tiempo que se puede retener un pago con tarjeta de crédito. Porque, claro, al no hacerse el pago efectivo inmediatamente, solo cuando se ha garantizado que el proyecto va a salir adelante, pues tienes ese pago que se retiene, y con tarjeta solo puede ser a 40 días. Claro, entonces, para que un poco aquí lo hemos entendido, se plantea un proyecto, que en este caso sería un disco, un concierto, o todo lo que conlleva la grabación de ese disco, que plantea un presupuesto, supongo. Eso es. Y si se llega a ese presupuesto, se cobra, si no, nada. Si no, nada. O sea, que hay que tenerlo todo muy bien pensado, muy muy esquematizado. Entonces, ¿cómo, en este caso, Canteca de Macao, cómo ha llevado eso a cabo? ¿Cómo es que entró una mesa, decidió dejar de lado, bueno, no sé muy bien cuál ha sido vuestra relación con las discográficas, y optar por esto del micromecenazgo? Pues en nuestro caso, este proyecto en concreto de este disco, podría decirse que nació de un documental. Tenemos a Miguel Sánchez Macas, que había grabado ya un documental con nosotros y lo planteó como una opción para sacar adelante el docu. Se lo planteó a Chiqui Anita de Canteca, ellos estuvieron dándole vueltas y dijeron, bueno, ¿y si hacemos el disco así? Nos lo plantearon a los demás, yo me eché las manos a la cabeza. Yo es algo en lo que había estado investigando, me he comprado algunos discos ya a través de crowdfunding, he colaborado con otros proyectos y me interesaba mucho el tema de cómo no había de financiación y otra forma de hacer las cosas. Pero por lo que había visto de gente que lo intentaba y fracasaba, de la cantidad de trabajo que había detrás, me pareció una labor titánica, sobre todo en redes sociales, que es donde me como yo el marrón en Canteca. Uh-huh. Y no veía la capacidad de parte de todo el grupo de hacerlo, de que esto es mucho tiempo, muchas llamadas, mucho esfuerzo. Y al final me convencieron, lo hicimos y lo conseguimos, con lo cual yo me llevo un zas en toda la boca del que estoy la más de contento. Una vez se decidió que lo íbamos a hacer, muchísima, muchísima planificación. Son 40 días en los que tienes que convencer a mucha gente, en los que tienes que intentar no ser pesado, no estar mendigando tampoco, entonces pues buscando formas día tras día de comunicar lo que estás haciendo, vídeos, fotomontajes, imágenes, entrevistas, mailings a medios, o sea, Mucho curro. Muchísimo, muchísimo. De la plataforma de la que os estáis sirviendo, ¿cuántos usuarios tiene registrados? ¿Cuánta gente tiene de visitas? ¿Tenéis alguna idea, estimación? ¿Cuánto se mueve? ¿Cómo? Pues no sabría darte las cifras exactas de usuarios de Lánzanos. ¿Se ve movimiento y tal? O... Sí, por ejemplo, la página de nuestro proyecto, pues al final del proyecto tenía pues cerca de 6.000 me gustas en Facebook, la habían tuiteado más de 1.000 cuentas distintas. Tengo por algún lado los datos de acceso del primer día, que no sé si eran 10.000 visitas, 15.000, no sabría decirte exactamente. Pero también aquí lo que te resalto es que lo importante en estas plataformas realmente no es los usuarios que tengan de por sí, sino a quién metas tú y quién consigas tú que colabore. El tema es que, claro, el Canteca de Macao ya tiene un nombre y ya tiene una trayectoria. Y para poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes, hay que decir que Canteca de Macao ha sido uno de los grupos pioneros en esto de no pasar por el aro de las discográficas, del camino trazado, ¿no? De nos registramos y tal en la SGAE y ya hacemos todo como se debe seguir, porque los dos primeros discos que tenéis fueron publicados con discográfica, pero a su vez tenían una licencia que permitía la descarga gratuita en internet, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que aparte de un grupo de música parece que somos un grupo de investigación de nuevas vías en la música. Desde que empezamos con la primera maqueta lo hemos colgado todo en internet. Al principio incluso estuvimos amagando viendo cómo funcionaban las licencias Creative Commons. Hubo un punto en el que se generaban ingresos por el concepto de derechos de autor, entonces el no acogerse a la SGAE, no usar la SGAE y quedarte con una licencia libre sin nadie que la gestione, pues suponía perder dinero y que la SGAE sí que lo recaudase. Entonces pasamos por ese aro. Firmamos con discográfica, entramos en Warner, pero con dos condiciones básicas, que era poder seguir colgando el disco gratis en internet desde el primer día y que nos garantizasen también por escrito que jamás se iban a denunciar a ningún usuario por nada que tuviese que ver con nuestra música. Uh-huh. O sea, que si ellos querían denunciar a cualquier usuario por copiar la música de otro artista de Warner, que ellos verían, pero que en nuestro nombre jamás se iba a denunciar a nadie. Lo bueno sería saber cómo conseguisteis que Warner hiciera ese tipo de contrato, porque una discográfica, no sé, lo veo muy complicado para un grupo que está empezando y tal. Yo creo que verían en vosotros como mucho talento, ¿no? O iban encapuchados, una de dos. Van más por ahí los tiros. Bueno, Juanito, no sé si tienes otra pregunta. Como he comentado al principio, hay varias plataformas. Vosotros estáis en lanzanos.com, que es la plataforma donde se lleva a cabo este micromecenazgo. en la cual creo que habilitan un espacio para poner el proyecto y que la gente lo conozca y a partir de ahí empezar a moverlo. Hemos hablado también de Berkami y hemos hablado también de Goteo. Bueno, como Goteo creo que es muy reciente, incluso antes de que vosotros empezáis con esto del micromecenazgo, sí que supongo que tendréis la discusión entre Lanzanos y Berkami. ¿Y por qué uno y no otro y todo esto? Pues dejando al margen Goteo, que es lo que ha sido lo más reciente, aunque sí que es verdad que llevaban mucho tiempo trabajando antes de lanzar. Nosotros nos reunimos con la gente de Lanzanos, nos reunimos con la gente de Berkami, muy bien tanto con unos como con otros, todo facilidades, muchas ganas de colaborar y al final teníamos que escoger una opción u otra. Los términos económicos eran los mismos, las comisiones que se llevaban, incluso los posibles descuentos. Pero nos quedamos con Lanzanos por dos razones así rápidamente, que serían una por motivos técnicos, y es que en Berkami el proyecto es a 40 días y el formato de la página del proyecto y de cómo se hacen las recompensas es el mismo para todo el mundo y no puede ser modificado. Y Lanzanos sí que nos ofrecía la posibilidad de un poco de código a medida y adaptar el proyecto a nuestras necesidades, que eran pues el tenerlo en diferentes idiomas, en todas las lenguas del Estado español y algunas lenguas europeas de países donde tenemos más actividad. Uh-huh. Queríamos que la gente pudiese subirnos sus fotos porque una de las primeras recompensas era que la portada del disco está hecha con las fotos de toda la gente que ha colaborado. Perdona que te interrumpa, esto de las recompensas, ¿qué es esto de las recompensas? ¿Hay recompensas por cómo va? Pues claro, aquí, o sea, esto se llama micromecenazgo, pero en el fondo no es tanto mecenazgo. Hay un punto de venta y de preventa. Entonces, cuando alguien colabora con el proyecto, pues a cambio recibe una recompensa según el tamaño de su aportación. Pues las recompensas son distintas. En nuestro caso eran pues desde tu foto en la portada y descarga anticipada. ¿Qué eso costaba? 10 euros. 10 euros. ¿Y lo máximo? 2.000 euros. ¿Y con 2.000 qué hacíais? Que tocan pues, las maracas en una un canción. Un concierto para ti, 40 colegas y 40 discos de edición exclusiva, todos firmados y dedicados. Súper curra. En tu sitio. ¿Y habéis conseguido alguien que haya puesto ahí los 2.000 euros? 3. Joder, impresionante. Uf. Sí, señor. Bueno, yo creo que vamos a escuchar un temita de Canteca de Macao para ilustrar un poco todo esto. Se llama Backstage, de vuestro segundo disco, si no me equivoco. Y habla un poquito de este tema de, bueno, cómo hay que hacer para no vender tus derechos y cómo hacer para que la música sea un poquito más libre. Entonces, vamos a escucharlo y luego ya seguimos hablando con Zulo de Canteca de Macao. Entre las entradas. continuamos aquí con Zulo de Canteca de Macao, la Gogó de Canteca de Macao, que estamos aprendiendo mucho sobre micromecenazgo o crowdfunding. Y bueno, quedan unas cuantas preguntas, y es que hablábamos antes de Goteo, este nuevo portal también que ha surgido ahora en esta moda del micromecenazgo, donde en su presentación hablaba de que contribuyen al desarrollo del procomún, el conocimiento libre y o el código abierto. Entonces, como que me pegaba mucho con Canteca de Macao. Y a lo mejor si ahora estuviera Goteo, hubiera estado Goteo cuando lo planteaste, que hubiera sido una opción, ¿no? ¿Sí? Pues a mí la verdad es que cuando vi el lanzamiento de Goteo me pareció espectacular al punto al que han llevado el crowdfunding y cómo le han buscado la vuelta de tuerca, el que puedas, Goteo no solo permite apoyar económicamente, sino que se pueden hacer solicitudes pues desde tiempo de trabajo a objetos materiales, cosas que tengas en casa usadas para no tener que volverlas a comprar, y se intenta también pues un poco medir el impacto en la sociedad y en el procomún. Nuestro problema, que no tenemos licencias libres, o sea, nosotros luchamos porque nuestra música corra libre, está a libre disposición en internet. Pero si se mira con lupa, o sea, no es, o sin lupa, o sea, son temas que están registrados en las GAE, con lo cual eso nos cerraría esa puerta de las licencias libres, aunque también supuestamente las GAE solo gestiona cuando hay intención de lucro. Otra cosa es que sea la realidad. Habría tanto que cambiar con el tema de las GAE. Entonces, eso, ahí nos quedamos. Goteo nos ha gustado, o sea, a mí me encanta, he colaborado ya con alguno de los proyectos que hay allí y la verdad es que, o sea, muy, muy buen trabajo y marcando la senda, yo creo, que al resto de plataformas y dando muy buenas ideas con las que yo creo que esto del crowdfunding puede mejorar. Fridonia, ¿no? Es uno de los primeros grupos que se ha lanzado ahí en Goteo. Sí, Musical, yo creo que es lo primero que tienen. Están también con proyectos de software libre, de hardware libre, de libros libres, como Bookcamping. Bookcamping. Pero muy Musical, bien. Yo creo que Fridonia ha sido lo primero. Te lo apuntamos para... Sí, vamos a ver si lo conseguimos subir aquí a la furgo. Por supuesto. Y ahora un poco para hacer operativos, digamos. O sea, a estos grupos nobles que se han subido a la furgo, que subirán o que nos van escuchando, ¿cuál sería un poco la hoja de ruta a seguir para poder estar ahí, para poder hacer un proyecto de micromecenazgo? ¿Llamar a Lanzano, meterse en su web, reunirse? Pues el proyecto de tanto Berkami como Lanzanos tienen sus procesos de selección. Lanzanos se llama La Caja, es una especie de espacio social, de comunidad, donde la gente presenta sus proyectos y cuando llegan a un número de apoyos y de votos, que simplemente es decir, me interesaría colaborar, no hay que hacer ningún tipo de aportación, esos proyectos pasan a fase de financiación. Berkami no tengo claro si se hace así o si directamente hay que hablar con ellos. Creo que hay un consejo ello. Editor que repasa los proyectos y demás. Sí. Claro, y eso es normal, que haya algún tipo de filtro, y aún así se les cuelan tanto a unos como a otros proyectos que en 40 días no consiguen nada y cosas por el estilo. Complicado, pero bueno, o sea, ahí también es quien haya desarrollado el proyecto se tiene que encargar de buscar a sus mecenas. Luego, otra pregunta que me viene a la cabeza, aparte de vosotros, que ya sois un grupo que va conociéndose bastante, ¿ahí habéis visto más grupos que sean conocidos, que usan más o menos los mismos recursos que vosotros? Pues yo el primero que lo vi hacer aquí, que además no lo está haciendo en ninguna de estas plataformas, sino que va por su cuenta, es Swan Fireboy. Que ya lo hizo con su disco Inadi Flames y que ahora está a punto de estar ya grabando y en febrero lanzará su segundo trabajo financiado por crowdfunding, que eso sí que creo que es insólito, alguien que haya grabado dos discos mediante este sistema, y él lo hace con Undefined Artists, que es un colectivo de Madrid que también están investigando nuevas formas de financiación y de rentabilización de la música. Y la verdad es que para mí ha sido uno de los grandes, porque además le está yendo muy, muy bien. Hoy y mañana está en Madrid con las entradas agotadas, lleva unos cuantos Viñas Rocks, giradas por Latinoamérica. O sea que es alguien que, aunque igual no está en los circuitos comerciales, sí que tiene mucho, mucho público y le está yendo muy bien. Jero Romero de los Sunday Drivers, su primer disco en solitario, también lo hizo así, con Berkami. Además, él tenía un objetivo de 10.000 euros y lo consiguió en un día. Después, eso, el resto de los 40 llegó hasta 18.000. O sea que es un buen Un buen tirón, Doctor Sapo, no sé si lo he dicho, La mala racha también lo está haciendo ahora. De Callaos, de Barcelona, que hacen un flamenco, lo están haciendo para conciertos. Y en esto de los conciertos también ha habido una novedad esta semana, que es En Vivo, el portal de conciertos, acaba de montar un sistema de crowdfunding para directo, que consiste en que se pone una fecha de concierto, una fecha límite para conseguir que se haga el concierto y un número de personas que tendrían que comprar la entrada a un precio que tiene también algún descuento sobre el de taquilla. Y tienen ahí ahora mismo su primer concierto, a ver cómo les va. Que mueve esto del micromecenazgo, que está moviendo. Qué bueno, a mí es que me gusta mucho la idea, porque es como que no tienes que esperar a que vengan a tocar o que tal, sino que la gente propone y, ¿no?, y dice, pues venga, queremos que este concierto sea aquí tal día, si nos juntamos todos y queremos hacerlo, ponemos 10 pavos cada uno, es como rollo organizar un cumple, pero... Un botellón a lo bestia, ¿no? Es manera de saber que va a ir alguien al concierto, entonces sí. Vas a hacer un concierto sabiendo que como mínimo 30 personas, 40 personas van a ir a tu bar o a tu local. Lo bueno es que, bueno, es eso, son formas de autogestión, como decíamos. Yo quería preguntarle a Zulo también una cosa del nuevo disco, que no tiene tanto que ver con esto, sino ya sobre el tema musical, que es ¿qué nos podemos encontrar en este nuevo disco? Porque creo que habéis cambiado un poco lo que son los vientos, ¿no? Danilo, que era el flautista, creo que ya no está en el grupo, y tenéis un trompetista, ¿no? ¿Y qué tal? Que nos comentes un poco como qué nuevos ritmos podemos encontrar aquí en el nuevo disco de Canteca de Macao. Pues el disco es un discazo, además yo como no grabo lo puedo decir sin ningún reparo. Eso ha entrado Enriquito, que ya había hecho toda esta gira de este año, la segunda mitad de la gira del disco, que era la Sopla Nuevos Vientos, porque Danilo, después de 7 años aquí, pues decidió volver a Chile y estar allí con su familia, y desde aquí un abrazo, y llegó Enriquito. Y justo ahora, además, para la grabación del nuevo disco, también se nos han ido el guitarra y el bajista, uno para ser padre y otro para desarrollar otro proyecto musical. Uh-huh. Y han entrado otros dos máquinas, Yago y Julián, que estamos alucinando. Además, eso de Julián, que además de guitarra, pues entra tocando todas las guitarras habidas y por haber, el tres cubano. Yago, el bajista, también es un máquina. Vienen los dos de dejar un proyecto súper gordo para entrar aquí de pleno, y el disco está quedando pero que te cagas. Y hay muchas cosillas latinas, hay salsita, hay alguna cumbia. Sí, había escuchado algo de eso. Hay reggae, hay bastante reggae. Uh-huh. Además de desde un reggae a lo Pata Negra, muy muy andaluz, muy Raimundo, a otro tema que es totalmente roots, contundente, de graves que te revientan el pecho. Ha aparecido esta semana algún tema super punky. Bueno, no nos pongan los dientes tan largos que... Al final está viendo de todo. Hay alguna canción de amor, alguna que parece que es una canción de amor pero no lo es. Hay alguna bulería muy buena con Tomasito también taconeando. Hombre, qué bueno. O sea... Y quien quiera apoyar, todavía podemos entrar ahí en Lánzanos y seguir donando, seguir pillando ese concierto para 40 personas. No, en Lánzanos ya se terminó el proyecto, terminaron los 40 días, ahora le puedo dar me gusta. Conseguido. Reto conseguido. Un sufrimiento. ¿Cuánto dinero al final, si se puede decir, habéis conseguido? 23.255. ¿Y el límite era? El objetivo mínimo que habíamos pedido era 20.000. Bien. Sí. Llegamos 6 días antes y la verdad es que no sabéis el peso que te quitas de encima. Estamos hablando de esto, yo no se lo recomiendo a nadie, ¿eh? Bueno, quien tenga Twitter, bueno para el corazón, ¿no? Quien tenga Twitter habrá sufrido a Zulo, que es Girando Boy en Twitter, para que también todo aquel que quiera seguir, no solo a Canteca, sino a su community manager, pueda hacerlo. Y bueno, ¿cuándo es que presenta este disco? ¿Cuándo lo vamos a tener aquí en la radio para poder ponerlo? Pues para poder ponerlo esperamos que antes de que acabe enero lo podáis tener, los medios por lo menos. Bien. Objetivo es que el martes 14 de febrero esté, porque es martes, no porque sea 14 de febrero, los discos salen los martes, y la gira empieza el 17 de febrero, eso sí que es oficial. Empezamos 17 y 18 de febrero en la Sala Galileo. Uh-huh. Y tiene que estar antes. No podemos arrancar sin el disco, sin que la gente haya recibido el disco en casa, así que antes de eso tiene que estar. De todas formas, algo se puede oír, no sé si ya lo habéis quitado, pero en vuestra página web, cuando te metías, había un vídeo, ¿no? Como que estabais en una presentación de... O en el garaje de alguien. No, era... Era una librería. Una librería, ¿no? Parecía así, y ahí os tocaba ya algunos temitas nuevos. Eso está ahí. Eso además se ha quedado puesto en la portada de la página, había que haberlo quitado, pero como estamos con la web nueva, pues ahí se ha quedado. Y después también en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/cantecatv, hemos colgado como 11 o 12 vídeos con pequeños fragmentos de la grabación de la maqueta, de tal, y ahí también suenan cosillas. Hay algún tema tocado entero en acústico. O sea, ahí en el canal de YouTube ya se puede echar un vistazo a cómo está quedando. Sí, ¿no? Para la gente que esté ansiosa por escuchar este disco. No sé si tienes algo más que preguntar, Juanito, sobre el tema este. Nada, simplemente lo recomendáis a los grupos nobles que se metan aquí. O no tan noveles, hay que tener un poco de rodaje. La coña de esto no se lo recomiendo a nadie. No es tan coña, o sea, es muchísimo, muchísimo trabajo. O sea, yo creo que tengo por aquí en el cuaderno una tabla que falta por terminar, pero era cuántas personas y cuántas horas habían echado y a cuánto salía de por hora. Y es básicamente igual que currar en un telepi. O sea, es mucha gente, mucho tiempo, hay que dar mucho el coñazo, hay que llamar a... O sea, esto no, el dinero no aparece de la nada, son familiares, son amigos, son gente que ya conoces de la vida de conciertos que han estado ahí y no es por ciencia infusa. O sea, hay que currárselo mucho y cansa y agobia y estresa. Son 40 días que al principio sube de maravilla, pero después se traba. Aunque lo vayas a conseguir, al final se consiga, el camino de medio es duro. Entonces yo... O sea, cuando de repente tienes la pasta, vas a grabar un disco que te ha hecho la gente, que vas a colgar libremente, hemos conseguido que alguien nos lo distribuya, pero que siga siendo nuestro y se pueda descargar, las satisfacciones, pues, o sea, por supuesto que compensan, pero a quien se plantee meterse en esto, que se informe mucho, que planifique todo lo que pueda, que después además las cosas no, en esto no puedes planificarla, pero que todo lo que esté dentro de su mano, pues que intentar tenerlo controlado, tener buenos vídeos, buenas fotos, buenas ideas de frases graciosas de cualquier forma de llegarle a la gente para no ser pesados. El spam es muy malo, o sea, no hagáis, si hacéis crowdfunding, no hagáis spam, o lo que vais a ganar es enemistad, o sea, que no os den el dinero y que encima quedéis mal. Y también está el riesgo, o sea, si no lo consigues, el varapalo, o sea... No, o sea, yo cuando me lo planteaba de si, es que me, no vamos. Que la caída es dura, ¿no? Claro, o sea, yo si esto no hubiese salido, yo no seguiría en este proyecto, o sea, me hubiese ido a mi casa, o sea, a currar de otra cosa, encima también, ni de community manager, que es mi otro curro. Bueno. O sea, pero... se recomienda, pero con... Con una buena planificación por detrás. Yo creo que grandes consejos que nos ha dado Zulo. Sí, señor. Que hemos aprendido un poco más de qué es esto del crowdfunding. Y bueno, simplemente repetir que varias las webs que hemos dicho, que son goteo.org, uh-huh. Verkami.com y lanzanos.com, que serían las más conocidas para investigar un poquito. Sí, yo añadiría así en vivo punto, para el tema de punto es, ¿punto es o punto? .com o punto es, bueno, si no, sin Google E al principio, ayudará. N vivo. Y echarle un vistazo a los que queráis, en vez de grabar un disco, pues cosas más pequeñas como un concierto, tienen ahí esa novedad que a ver cómo... Interesante, suena muy bien. Y bueno, pues a Javi, ¿algo más? Nada, desearles mucha suerte en la gira, aunque no hace falta porque los Canteca ya son bastante conocidos por todo lo que es la geografía española. Le vamos a dejar por aquí a Zulo y agradecerle muchísimo que nos haya concedido esta entrevista y que nos haya ilustrado tanto sobre este tema. Y nada, pues nos vemos prontito. Yo creo que a Zulo le podemos ver en las calles bastante. Bastante. Nada, yo me quedo aquí. Muchas gracias por haberme invitado a engancharme a la furgo. Y yo sigo por aquí dando pedales. Te dejamos por aquí con la bici, Zulo. Un abrazo. Bueno, compañeros y compañeras, para la Rúa Radio, soy Guillermo Toledo, estamos aquí en el Rototom Sun Splash Festival de Reggae. Y un saludo para todos y todas los radio oyentes, ¿no? Se dice, de la radio universitaria de Alcalá de Henares, salud y revolución.